quisiera darte algo más de lo que tengo. Y quiero entregarte mucho más, no solo amor. Quisiera decirte, yo soy quien puede dar más. Y tú puedes irte, porque en mí solo hay amor. Pues si en algo te mentí, fue tan solo por amor. Porque yo soy como aquel pájaro que quiere amar. Puedes olvidarme si tú no me quieres como soy. No puedes cambiarme porque así contento estoy. Yeah, yeah, yeah. Sigo mi camino, hoy aquí, mañana y ya. Vienes conmigo, te daré felicidad. Pues si en algo te mentí, fue tan solo por amor. Porque yo soy como aquel pájaro que quiere amar. Quieres.